Séptima Expo Encuentro Monte, Francisco, revalorizando las prácticas productivas locales. Hay un montón de cosas, esto sucede en Chancaní. Te iba a leer el flyer y contarte todo lo que iba a pasar, pero antes le voy a dar la bienvenida a Matías Fioretti. Él es parte de Viva el Monte y nos va a contar un poco de la actividad de mañana. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, muy bien, muchas gracias ahí por comunicarse. Bueno, mañana es el séptimo, no, gracias a vos. Mañana es el séptimo encuentro de estos que está lleno de actividades y cosas que se van mezclando entre comida, cultura. Es una maravilla todo con el monte. Es la séptima, ¿querés hacer una historicidad pequeñita de cómo fueron las anteriores, hace cuánto, cómo son los encuentros? Para quienes no conocen. Bien, te cuento. Esto se inició hace un buen par de años atrás y la primera Expo Monte, Expo Encuentro Monte, se realizó durante 3 días en un predio de Villa Dolores. Fue la primera organizada, o sea, básicamente desde el INTA Forestal de Bosque Nativo de Villa Dolores, y nosotros participamos desde el principio, también acompañando. O sea, organizando, dándole la forma que hoy en día se presenta la séptima en la localidad de Chancaní. O sea, después se trasladó a Chancaní, donde está la mayoría de las familias productoras del monte nativo. Alrededor de Chancaní hay un montón de otros parajes, bueno, donde participan de esta organización. Bien. Y todas las familias que van a exponer acá, porque hay una cantidad de comida y de cosas que es infinita, es súper tentador la propuesta. ¿Todas las familias son de ahí, de Chancaní? Son, la mayoría sí. Como te decía, alrededor de Chancaní, que es la localidad más importante de esa zona, hay un montón de otros parajes, distantes a 20, 30 kilómetros, con familias también, con distintas actividades, o sea, relacionadas al monte nativo, ¿no? O sea, crianza de animales, de cabras, recolección de yuyos y por sobre todo estas cuestiones culturales, ¿no? O sea, que persisten en estos lugares de artesanías tradicionales con el cuero, la madera, el hilado de lana. Y en nuestro caso, que Viva el Monte es un emprendimiento familiar que estamos ubicados en la travesía, ahí cerca de Lullaba, también están las familias yuyeras del paraje Huanaco Boleado, que es vecino al paraje de Travesía. Y participamos también dentro de esta organización. O sea, la mayoría son de Chancaní y el resto de Travesía y el Huanaco Boleado. Y también la gente que se va sumando. Bien. Sí, hermosos lugares los que estás mencionando. ¿Querés contar un poquitito más de lo que ya contaste de Viva el Monte, del cual vos sos parte? Bueno, Viva el Monte, como te contaba, es una experiencia familiar, productiva. O sea, básicamente somos recolectores de todos los frutos que abundan acá en nuestros montes nativos, lo que es la algarroba, el chañar, el mistol, el piquillín, la tuna. Y en base a esta fruta, que es una bendición que todavía están, elaboramos productos tradicionales y algunos nuevos. O sea, tradicionales estoy hablando del típico patay, arropes, formas así tradicionales de consumo que tienen que ver con la cultura de nuestro lugar, desde los pueblos originarios y hasta, bueno, la cultura campesina, que muchos de estos alimentos se van perdiendo y se fueron perdiendo, y bueno, nuestra misión es como ponerlo ahí en el paladar, en la mesa de todas las familias. Por suerte va creciendo, vamos sumando siempre familias que bueno, ahí con la impronta y el entusiasmo se suman al emprendimiento y por sobre todo también se van como recuperando estas prácticas alimenticias que tienen que ver con la cultura del lugar. Y también, bueno, en base a estos productos tradicionales, así como te nombraba, también elaboramos torrados, jugos y un montón de cosas que nos pueden dar posibilidades estos frutos. Hermoso, Matías, hermoso todo lo que haces y la propuesta para mañana sábado en esta séptima expo encuentro también. Bueno, no te molesto más, si querés guiarnos a quienes vamos desde el norte y otros del sur, ¿cómo llegamos a este encuentro mañana? Bueno, la localidad de Chancaní está distante desde Villa Dolores aproximadamente 60-70 kilómetros. Hay que ir a Villa Dolores, el pueblo de San Pedro, que es ahí colindante a Villa Dolores, y desde ahí sale el camino, todo de tierra, ripio, hasta Chancaní. Y otra alternativa, o sea, la gente que vive más al norte, es por los túneles. El camino de los túneles baja hacia los bajos de estos riojanos, así donde está también, estamos al límite con la provincia de La Rioja. Pasando los túneles, también está el ingreso hacia la localidad de Chancaní. O sea, están estas dos alternativas, ¿no? Tanto desde Villa Dolores como de los túneles. Bien, clarísimo, Matías. Bueno, te agradecemos tu tiempo y que mañana sea una jornada hermosa. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Esperemos que nos acompañe el día. Bueno, Da. un abrazo a todos. Abrazo, Matías, que estés muy bien. Buen día. Hablábamos con Matías Fioriti, él es parte de Viva el Monte, organizando el séptimo Expo Encuentro Monte en Chancaní. Modo avión. Valle de Traslasierra.